Aquella noche de enero fuimos a bailar. Recuerdo la fecha, el lugar, la hora de aquel final. Y salimos del brazo para irnos juntos a disfrutar. Y subimos al auto, dijiste espera, y a mis amigas voy a saludar. La lluvia recién comenzaba y al mirar por el retrovisor un relámpago dejó ver tu boca besada y pegada a él. Y dejaste en mi corazón un espejo gris que solo refleja en mí esa imagen sin perdón. Y dejaste en mi corazón un espejo gris que nunca podrá borrar de mí aquella imagen de tu traición. Traicionera, traicionera, traicionera, me hiciste mal. Traicionera, traicionera, algún día me las pagarás. Todo parecía perfecto entre tú y yo. Te di cada beso sin jamás dudar que tú eras mi amor. Te miré a los ojos y con ellos dijiste quiero hacerlo ya. Te tomé de la mano, fuimos afuera y solo queríamos escapar. La lluvia recién comenzaba y al mirar por el retrovisor un relámpago dejó ver tu boca besando y pegada a él. Y dejaste en mi corazón un espejo gris que solo refleja en mí esa imagen sin perdón. Y dejaste en mi corazón un espejo gris que nunca podrá borrar de mí aquella imagen de tu traición. Traicionera, traicionera, traicionera, me hiciste mal. Traicionera, traicionera, algún día me las pagarás. Yo te quería de verdad, todo el día, cada día, hasta en los sueños te iba a amar. Sentía que no había nada, nada, nada que nos pudiera separar. Yo te quería de verdad, cada día hasta en los sueños te iba a amar. Yo daba la vida por ti y me dejaste en mi retina para siempre la imagen de este espejo gris. Traicionera, traicionera, traicionera, me hiciste mal. Traicionera, traicionera, algún día me la pagarás. Traicionera, traicionera, traicionera, me hiciste mal. Traicionera, traicionera, algún día me la pagarás. Gracias, Luciano Pereyra, por grabar esta canción junto conmigo. Un honor para mí, Mona, te quiero.